Hola, bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Yo soy Alejandro Martínez y este es el episodio número 22. Hoy os voy a hablar de un tema de un poco actualidad atrasada. Es el tema de las patentes, de la guerra entre Samsung y Apple en los tribunales y bueno, todo este follón que es cierto que ya está un poquito pasada de moda porque en este mundo tecnológico si no tratas el tema el mismo día o la mañana siguiente ya está pasado de moda, o sea, ya no interesa. Pero bueno, a mí me gusta tratar temas que quiero dar mi opinión y bueno, si lo queréis escuchar me encantaría. Vamos a ver. Para empezar, se supone que yo tengo que estar de parte de Apple, ¿vale? O sea, todos me marcáis de esta forma y bueno, pues intentaré seguir por esa línea. Lo que yo quiero transmitir desde aquí es toda esta gente que critica a los que hemos defendido a Apple en todo este tema de las patentes y toda la guerra que ha habido, a los que nos han atacado, porque yo me siento atacado personalmente, o sea, yo si digo algo por Twitter y recibo 5 menciones diciéndome que voy equivocado y dándome 1000 argumentos por lo que estoy equivocado, me gusta que den argumentos, pero hasta cierto punto digo, no hace falta, ¿vale? Si mi Twitter he puesto algo, tampoco hace falta que me vengáis aquí a avasallar. Pero bueno, es un canal público, entonces lo respeto, para eso está. El tema es que todo esto, las opiniones que muchos hemos ido dando, ya no se trata de hablar sobre una cuestión de patentes. Incluso el tema yo lo he tratado en algún podcast, en un mini podcast que dicen en Spreaker. El tema no es la cuestión de patentes. El tema es un poco de honor, permitidme que te lo diga de esta forma. Es una cuestión de copia, no de patente. Yo no opino que el sistema de patentes actual sea correcto. De otra forma, también opino que tiene que haber algún sistema por el cual las invenciones y las innovaciones tengan derecho a tenerlas quien las han creado. Y no todo el mundo se pueda lucrar de ello. Pero estoy de acuerdo que hay muchas patentes estúpidas, sobre todo en el mundo del software, que impiden quizá la innovación del sector. Pero por otra parte también opino que esto se está llevando demasiado lejos a criticar que por culpa de Apple quizás o por todo este follón de las patentes, la innovación se está parando. O sea, no me vengáis con cuentos porque eso no es así. O sea, no opino que el sistema de patentes sea el correcto. Y lo que está claro es que quizá Apple lo único que ha hecho es usar este sistema, porque es el único sistema legal que tiene, para luchar simple y llanamente contra una empresa que copia sus productos. Pero, y sí, lo digo y lo repito, es copia sus productos. Vamos a ver. Desde siempre ha existido las copias de China. Vamos, tú vas por la calle y te venden un bolso copia de una marca muy importante por 10 euros. Bueno, es una copia china barata, todo el mundo sabe que existen, todo el mundo lo respeta y vamos, para adelante. La diferencia aquí es que Samsung está haciendo copias chinas, porque son copias chinas, porque es una copia de lo que está haciendo Apple y todos lo está vendiendo al mismo precio, ¿vale? O sea, los costes están claro que están. O sea, no quiero decir ahora que Samsung no pueda vender sus productos ni nada. Lo único que quiero que quede claro, bajo mi punto de vista, es que esto no se trata de Apple y sus patentes. Se trata de Samsung y copiar todo lo que hace Apple. Y ya no me refiero a inspirarnos a... Es que todos los teléfonos hoy en día, los smartphones, sí, tienen su pantallita y más o menos son todos iguales, es cierto. Y digamos, ¿quién empezó todo esto? ¿El iPhone? Sí, bueno, el iPhone. O me diréis que no, que fue otro. Vale, perfecto. Y contra todos estos no hay nada que decir. Quiero decir, vamos a ver, todos se parecen, tienen su pantalla táctil y bueno, es normal. Quiero decir que no va a haber mucha diferencia entre unos y otros. Pero por ejemplo, si cogemos los Xperia de Sony, por decir algunos, son unos teléfonos guapísimos, muy guapos y que no tienen nada que ver con los diseños que hace Apple. Y son preciosos. Y yo no los critico. No me critiquéis a mí, ¿vale? Yo no los critico, son unos teléfonos muy guapos Y he probado alguno y es una, me gustan. O sea, tendrán sus virtudes y sus defectos. Nos podrán gustar más unos o los otros. Preferís los de Samsung, preferís los iPhone. Pero hay que decir que, los Xperia son guapos. Son unos teléfonos muy guapos. Y Samsung tiene teléfonos muy guapos. Igual que todos los otros. Igual que HTC, igual que todas las compañías. Hay teléfonos guapos. Pero a mí lo que me transmite esa desconfianza, ese decir hasta cierto punto, ese punto de rabia, ese punto de que me hace continuar, digamos, de alguna forma del lado de Apple, es recibir un tablet de Samsung, su cajita, dices, vale, la cajita ya la ves sospechosa porque, y eso, esto es completamente verídico, o sea, podéis ser fanboys, podéis ser haters, esto es verídico. Recibir una caja de un iPad y recibir una caja de un tablet de Samsung, no me digáis cuál porque no sé cuál era, al mismo día, y abrirla una al lado del otro. Y observar que son exactamente iguales. O sea, los papeles, los plásticos que llevan dentro, o sea, las capas que tienes que ir quitando para llegar al dispositivo, son exactamente las mismas. Primero tienes que quitar los panfletos de instrucciones, el plástico de seguridad. Están reposados encima de un plástico que en su misma forma. Por fuera la caja tiene la imagen del producto. Quiero decir, son exactamente iguales. Uno en blanco, porque en este caso era el iPad blanco, y el otro en negro, porque son los de Samsung. Los enchufes, los cables, todo igual. Quiero decir, nadie más. De esto, por muy fan que seas de Android y por muy fan que seas de Samsung, de esto no te das cuenta. Quiero decir, claro que Apple ha copiado, a ver, sí, el centro de notificaciones de Android, vale, sí, felicidades, os lo han copiado. Y claro que Android ha copiado X cosa del iPhone, vale, se lo ha copiado. Estamos hablando de coger esa idea y mejorarla o meterla en tu sistema, pero otra cosa es copiar el mismo producto. A mí eso es lo que me fastidia, sinceramente. Y como digo, es una tontería meterse con los que defendemos esta idea. Y encima, o sea, os podéis meter con los que defendemos esta idea, eso está claro, os meteréis igualmente. Pero no lo argumentéis con que esto es tema de patentes de software, porque no es tema de patentes de software. Como digo, la patente de software es la herramienta legal que ha usado Apple. Y es la misma herramienta legal que ahora van a usar Samsung, van a usar todos los otros para luchar contra Apple y para joderle. Es lo mismo. Es la misma razón por la que algún flipado de China sacó un teléfono exactamente igual que el iPhone 5, porque ya se habían filtrado, diciendo que cuando lo sacara Apple lo denunciaría porque el suyo era el original porque había salido antes. Chorradas que dices, a ver, bueno, pero el mundo está así de perdido. Hay que ir acostumbrándose. Como digo, no es tema de patentes. Y no me digáis que la animación está muerta por esto, porque no. Igual que cada keynote todo el mundo se cabrea porque Apple no ha aportado nada nuevo, ¿qué queréis que aporte? ¿Qué queréis? Quiero decir, ¿quién ha aportado algo nuevo? Bueno, no me voy a seguir por aquí porque esto ya es tema de otro podcast, pero creedme, nadie ha aportado nada nuevo desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Y pantallas grandes y con mucha calidad, y un chip que te permite conectarte con un aparato con cercano, que no lo utiliza nadie, eso no es aportar nada nuevo. La innovación es algo que queremos. Que cada año, que cada vez que alguien dice, que una compañía dice, voy a hacer una presentación, queremos que saquen algo grande. Y hay pocas empresas que lleven esta innovación en su ADN. O si no queréis utilizar esta palabra tan de Jobs, utilicemos otra. Que no llevan la innovación en su cultura, en la cultura de la empresa. Hay muy pocas empresas que llevan la innovación en su cultura. Por poner un otro ejemplo, no es la primera vez, fue cuando lo escuché ayer en un podcast, ni es la primera vez que lo he escuchado porque lo leí hace no mucho, el tema de que, por ejemplo, Microsoft no lleva eso en su cultura. Los propios trabajadores de Microsoft acaban diciendo en o algún otro lado, no me preguntéis las fuentes, por favor, si os lo creéis, y si no, pues no os lo creáis. Muchos dicen que en Microsoft la falta de innovación viene basada porque su cultura de empresa no permite a sus trabajadores desarrollar las ideas. porque tienen muy, están muy centrados en el triunfo, en el, en sacar, como diría, en sacar provecho de las ideas. Y digamos que un trabajador, bueno, no sé, se ve que tienen miedo porque si intentan hacer algo nuevo y fracasan, los van a echar de la empresa. Por... Es lo que he oído, ¿eh? O sea, yo tampoco trabajo en Microsoft, ¿me entendéis? Si trabajara en Microsoft no tendría tiempo para grabar esto, quizá. Pero lo que yo me refiero es que, como veis, la cultura de una empresa es muy importante y hay pocas. No voy a decir que solo es Apple, no, hay muchas más. Pero realmente hay pocas empresas que llevan esta innovación. Y la innovación va a continuar y seguirá existiendo y seguiremos avanzando. No a ritmo de cada 6 meses como queremos muchos. Y nos cabreamos cuando no hay innovación. Eso tampoco lo entiendo, pero bueno. No a este ritmo, pero va a continuar habiendo innovación porque hay gente y hay empresas que sí la llevan en su cultura. Creo que ya he dejado mis ideas claras. No quiero hacer episodios tampoco muy largos, como sabéis. Pero la idea que os quiero transmitir es esta, que no es tema de patentes. Quizá hay muchos que sí y están a favor de las patentes. Y hay muchos que no, no están a favor de las patentes. Yo me mantengo en el punto medio y solo os quiero transmitir que esto no era tema de patentes. Esto era tema de que os estabais copiando. Y como os estabais copiando, yo voy, utilizo el sistema legal y os jodo la vida como puedo. De la misma forma que lo vais a hacer vosotros. O sea, aquí esta guerra es estúpida. O sea, solo deciros que yo no seguí al día todo lo que se iba comentando. No lo seguí porque no me interesaba, porque... Bueno, sí, cuando digan, mira, Samsung ha ganado, yo estaba seguro que ganaría Samsung. Porque también las argumentaciones de Apple eran estúpidas en cierto caso, pero también entendía sus razones. Pero bueno, quedaros con esta idea, que esto no va de patentes y de cosas legales, esto va un poquito de honor, de cultura y por favor, innovemos haciendo las cosas bien y dejemos de calcar. Podemos copiar, dicen que lo mejor es copiar y está bien, hay que copiar para evolucionar, pero por favor, no calquemos las cosas. Así que nada, espero que os haya entretenido y un saludo y hasta pronto.